Es la clase social la que dice que tú y yo no podemos amar. ¿Sabes si yo no te extraño? ¿Qué sabes si yo no te lloro?